A veces arrancar cuesta un montón, pero una vez que lo hiciste, ¡a mil! Hacen a mil. Voces en off, Edu Hofer. Edición y sonido, Carlos Bagnato. Musicalización y conducción, Carlos Bagnato y Willy Delgado. Producción, Amil. Idea y dirección, Willy Delgado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos nuevamente a otra nueva edición de Amil, Hoy arrancamos a full con toda. ¿Cómo anda, Carlos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Por suerte, todo bien. Estamos en esta segunda edición de este programa que se llama A Mil. Espectacular, con muy buena repercusión. Pero antes de hablar un poquito de todo lo que fue sucediendo a nuestro alrededor, le vamos a decir a la gente que lo que acabamos de escuchar en A Mil, en el comienzo del programa, era el señor Gary Moore, este gran guitarrista, que allá por el año 88, 89 grabara este gran disco, el último gran disco de Gary, que tiene que ver con el heavy metal y el hard rock clásico. El tema que elegimos era After the War. En ese álbum participó el también desaparecido Cozy Powell. Mira, arrancamos con, digamos, con los difuntos, pero bueno, arrancamos, que eso es importante. Arrancamos, que eso realmente es importante y eso es lo que vale. Bueno, el tema que escuchamos era After the War, un gran disco de Gary Moore que vendió muy bien en la parte europea y sobre todo en Alemania, allá por el 89. Luego Gary Moore se dedicaría de lleno, allá por los 90, decidiría dejar el heavy metal y el hard rock para dedicarse a full a lo que sería el blues y el blues rock. Así fue. Como todos ya sabrán, Gary Moore el 6 de febrero del 2011 en Estepona, Málaga, España, falleció. Lamentablemente, un grande, un grande. Así que nuestro pequeño y gran homenaje a este señor que, bueno, es sin dudas uno de los referentes y un grosso en lo que es el rock y en lo que es la guitarra. Era Gary Moore, muy, el comienzo. Muy buen guitarrista. Exactamente. Muy buen guitarrista. Muy buen comienzo aquí en A Mil. Bien, ¿y cómo seguimos, Willy? Mirá, seguimos comentándolo a la gente que estamos muy contentos de que se enganchen con el programa. Saben todos ustedes que este programa sale online y está grabado, así que nos pueden escuchar cuando quieran, cuando tengan ganas. Todas las veces que quieran, y un poco la idea es esa, ¿no? Que este programa uno lo pueda escuchar en todo momento, cuando quiera, cuando le quede bien. Ya sea a través de Facebook, de Internet, en cualquiera de sus versiones, incluso el celular. Es así, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, señor. La dirección de Facebook, o el link, o como quieran llamarlo, es Facebook A Mil Rosario. Búsquenlo así, A Mil Rosario. Ahí vamos a cargar los links de todos los programas que vayamos subiendo y también van a poder visitar los programas anteriores, y la idea, insisto, es que con el tiempo se vaya uno acostumbrando a poder revisar los programas anteriores, ver la música que en su momento pasamos, que les guste y lo pongan, lo que sea, para escuchar música, que es una muy buena propuesta musical la que tenemos en este programa. E inclusive no solamente es escuchar los clásicos y hablar un poquito de la historia de cada uno de los intérpretes, sino que también la idea, digamos que es la principal, es la difusión. ¿Y a qué llamamos la difusión? Es que todos los artistas hagan lo que hagan, obviamente no te va a pegar un tiro y lo vamos a difundir, no, nada que ver, pero si haces pintura, escribís libros, tenés una banda, sos solista, videos clip, subirlo todos, cárguenlo, no tengan vergüenza, no tengan problema, comuníquense con nosotros, mándenlo a la página de Facebook, a nuestro sitio, y ahí será difundido y también lo vamos a pasar aquí en el programa. ¿A vos te parece bueno esto? Esta sí, propuesta? Sí, justamente estábamos hablando hace un rato fuera de programa. Si uno pinta un libro o escribe un cuadro, que pueda subir parte del libro, del cuadro o lo que haga a la página nuestra. Vamos a ir subiendo también nosotros los videos que vayamos teniendo de la gente que vaya mandando a nuestro programa. Bien, vamos a dejar de hablar tanto y vamos a ir directamente a este homenaje más que merecido a este señor, a Ronnie James Dio, un trabajo que se hizo en el año 2014 que se llama This Is Your Life. Este trabajo está integrado por bandas como Anthrax, también están la gente de Scorpion, Doro Pesh, Glenn Hughes, mítico Glenn Hughes, gran cantante y bajista que supo pasar por las filas de Deep Purple, Black Sabbath, etcétera, etcétera, trabajos solistas, en fin. un grosso. También está la gente de Tenacious D, Corey Taylor, otra gente como Biff Bifford, infinidad de artistas que participaron de este trabajo, que está de más decirlo, que está bárbaro, y si no sabías que estaba, ya sabes, empezá a buscarlo, porque un tema está mejor que el otro, día o no, escribía cualquier cosa, y aparte de eso, cada día canta mejor. Así que vamos a ir en Amil a disfrutar de este trabajo, de este tributo a este gran artista, a este gran cantante que es el señor Ronnie James Dio. Y en esta ocasión vamos a escuchar un tema de él, de la época de Rainbow, mítica banda también en la cual supo estar en sus filas Dio. La banda que lideraba en aquel entonces, allá por los 70, el señor Richie Blackmore, un desprendimiento de los que tuvo, de los tantos que tuvo Richie, de Deep Purple, al irse de Deep Purple forma esta banda Rainbow, y lo convoca obviamente entre tantos a este genio, a Ronnie Dio, pero en esta versión impecable del 2014 de Glenn Hughes haciendo este temazo. Está sonando en Amil, Glenn Hughes haciendo Catch the Rainbow. Thank you. right. Go and get your storybook. No, no, not one of those. A real story. A real story. No dejes que nadie te lo cuente. Amin es una aventura que tenés que sentir, Amin. Seguimos en Amin, seguimos con el tributo a Ronnie Dio, pero esta vez con Motorhead and Biff Bifford haciendo Starstruck. Bien, y estamos de vuelta en este segundo bloque del segundo programa de Amil. Y te cuento algo cortito, Willy. Dale, contame. Mirá. ¿Qué tenés ahí? Veo que tenés algo, pero que para los fanáticos de esta banda, no sé, se caen de donde estén, porque es maravilloso que todavía esta gente no solo siga subiéndose a un escenario, sino que siga haciendo cosas, reeditando cosas. Es increíble que sigan adelante. Contame de qué se trata. Nos llega a nuestra mesa de trabajo un cable urgente que nos indica que va a haber una inédita versión acústica de Wild Horses de los Rolling Stones, que formará parte de una reedición especial del álbum Sticky Fingers. Los Rolling Stones van a reeditar el álbum Sticky Fingers el próximo 26 de mayo del 2015, y en este disco, que originalmente fue publicado en 1971 y está considerado uno de los mejores de la carrera de la banda, este disco va a incluir versiones raras de los clásicos como Brown Sugar, con la colaboración de Eric Clapton, Beach, Can You Hear Me Knocking y Dead Flowers, así como también 5 temas grabados en vivo en The Roundhouse de Londres en 1971 originalmente. La edición de lujo va a tener también una grabación llamada Get Your Lead Longer Out, o algo parecido, pronunciado... El inglés de los huesos no inglés, murió. Algo bastante parecido. Excelente. Que consiste en 13 temas de un concierto del grupo en Leeds en 1971 también. Para acompañar este lanzamiento, la banda está considerando la idea de tocar el álbum completo durante una gira norteamericana que va a comenzar el 24 de mayo del año 2015. Qué bárbaro que sigan adelante, ¿eh? Con la edad que tienen y todo, y es impronta, ¿no? Maravilloso de Rolling Stones. Sí, yo creo que más que una cuestión de edad, pasa por una cuestión de... actitud. De actitud, de pasión, de haber encontrado algo que les gusta hacer y que además lo hacen muy bien. Sí, es cierto. Así que están de parabienes los fans de los Rolling Stones. Exactamente. Muy bien. Vamos a seguir con Amil con más música. Muy buena la cortita que nos acaba de tirar Carlos. Vamos a seguir con más música. Lo que viene ahora es una banda de Rosario que grabó un solo disco. Se trata del grupo Lúpulo, una banda de hard rock que allá por los 90 grabara un álbum, digamos, con dos o tres covers. Uno de los covers que traía era Destrucción. La banda estaba integrada por Pablo Angiolini en el bajo y la voz, el desaparecido y amigo Ramiro Barros en guitarra, y en este tema justamente canta él, y quien les habla, Willy Delgado en batería y voz. Así que vamos a disfrutar de Lúpulo, esta banda de hard rock de aquí, de Rosario, haciendo un clásico de todos los tiempos del heavy nacional. Y luego sí, otro enganchadito más para disfrutar de más rock nacional aquí en Amil. Dale. Está sonando en Amil el grupo Lúpulo haciendo un clásico de V8 de todos los tiempos. El tema, Destrucción. Ya no creo en nadie, ya no creo en ti. Ya no creo en nada porque nadie cree en mí. No dejan pensar, no dejan crecer. No dejan mirar, pero por suerte puedo ver que la decisión del juicio final será la solución. ¡Destrucción! Parece mentira, tanta estupidez, tanta hipocresía, tanta boludez. Gente en la miseria, eso es lo que son, conformando el planeta del yugo y del dolor. Sé que la decisión del juicio final será la solución. Furia de mi muerte. y del hard rock de Lúpulo llega a Mil la Mississippi haciendo un trago para ver mejor. Yo puse todo de mí y el día me trató muy mal, pero lo peor ya fue, ahora quiero estar en mi hogar. Quiero sentarme a ver el sol caer, a filosofar y a beber. Un trago para ver mejor, un trago para ver mejor. Un trago para ver mejor, un trago para ver mejor. Si no fuera por un trago, podría ser peor. Tengo de plomo los pies, mi boca es un desierto de sal. Hola mi amor, ya llegué. Qué bueno me esperaste a cenar. Quiero sentarme a ver el sol caer, a filosofar y a beber. Un trago para ver mejor, un trago para ver mejor. Un trago para ver mejor, un trago para ver mejor. Si no fuera por un trago, podría ser peor. Bien, seguimos en Amil y te recordamos que podés enviarnos todo el material que tengas, por ejemplo, dibujos, películas también, ¿por qué no? Porque la podemos colgar en la página de Amil Rosario en el Facebook. También nos pueden mandar temas, si tenés una banda, si sos solista, no importa. También videos clip, en fin, lo que tenga, todo lo que sea una movida artística y cultural. Ya sabes, lo podés hacer aquí a Mil Rosario en la página de Facebook. Y hablando de envíos y de cosas, nos acaban de enviar un libro que aquí Carlos nos va a explicar de qué se trata. A ver, Carlos, contanos un poquito qué es el material que te acaban de enviar para difundir aquí en el programa. Sí, tengo acá en mis manos un bellísimo ejemplar de la última publicación de mi amiga María Paula Alzugaray, en colaboración con María Zulema Amadei. Es un libro de haikus. Es un libro de haikus. ¿Qué es haikus? Exactamente. Usted se preguntará, querido oyente, ¿qué carajo es un haiku? Un haiku es una poesía, un formato de poesía tradicional japonesa que tiene muchísima antigüedad. Es algo muy tradicional dentro de la cultura japonesa y consiste básicamente en un poema compuesto por tres versos, o sea, tres rengloncitos. Mira. Con una particularidad, que cada rengloncito tiene una cantidad estricta de sílabas. Y hay pero hay mucha gente que se hace este tipo de libros o es muy limitado. A ver, por supuesto que en la cultura japonesa esto es difundido, pero en otros países. A partir de del siglo XIX, pero fundamentalmente en el siglo XX, Occidente rescata este formato de poesía minimalista, muy despojado, con una impronta muy propia de lo que es la cultura oriental, y de alguna manera lo adapta a lo que sería la cultura occidental, tratando de respetar al menos el formato. Originalmente no solamente es una cuestión de formato, sino también una cuestión de temática, que el haiku, cuando se traslada a Occidente, de alguna manera pierde esta última cuestión de la temática, porque Occidente lo acomoda como puede, porque también resulta complicado respetar la métrica tradicional, que es 7 sílabas el primer verso, 5 la segunda y 7 la última. Y generalmente se tratan, o por lo menos originalmente, se trataban de temas relacionados a la naturaleza, el paso de las estaciones, ese tipo de cuestiones. Y en Occidente ya empiezan a aparecer otras temáticas más propias, digámoslo así, de la cuestión existencial de la vida, ¿no? Y está realmente muy bueno. Y no hay muchos cultores occidentales de esta propuesta, de este formato, pero a todos los escritores en algún momento se les da por incursionar en el haiku, pero es muy difícil. Y escúchame, Carlos, disculpa que te interrumpa, pero ¿podríamos escuchar o que nos leas un pedacito, un tramito de alguna parte del libro, lo que vos quieras? Mira, por ejemplo, así al azar. Sí, al azar. Al azar estoy viendo uno de los haikus del libro. Piel envolviendo el soplo de la vida. Es tu sepelio. Ah, bueno. Cortita y fina. Eso es todo. Eso es todo. Terminó. De eso se trata. Y, hay un, eso se y, hay, trata y veo que hay dibujos. En este caso, claro, los textos son de María Paula Alzugaray, que es una muy reconocida poeta de Rosario, amiga personal. Uh-huh. Y mandamos un saludo. Le mandamos un saludo a María Paula, que seguramente está escuchando el programa. Y en este caso, la acompaña a la parte textual. Dibujos de María Zulema Amadei. De hecho, el libro se llama Estampados y trata de llevar de alguna manera una textura entre trama y urdimbre, entre lo que sería la palabra escrita y la palabra dibujada, porque también acá aparece esta cuestión que es muy oriental, que es dibujar la palabra. Qué bueno. Los orientales no escriben, los orientales dibujan la palabra. Che, qué bueno, de hecho, eso se escribe con pincel y tinta china. Es algo interesante. Es muy interesante, da para hablar muchísimo. Y veo que tiene muy buenas ilustraciones. No solo lo escrito, sino que también va acompañado de buenas imágenes. Tiene sí, unas ilustraciones que también, para el que no las está viendo, les comentamos, trata de seguir esta cuestión del dibujo minimalista y despojado, blanco y negro. Te hago una última pregunta. Dime. Este libro, o sea, aparte de que ya tiene una edición, una tirada X de tanta cantidad, ¿no? Sí. ¿Llega a otros países o simplemente salió aquí en Rosario? Mira, hasta donde yo puedo conocer, esta edición es una edición que ha llegado a la provincia de Santa Fe. Supongo que por algún medio, alguna cantidad muy limitada, trascenderán las fronteras de la provincia, llegarán a otros lugares y también algunos suele colarse para algún lado del charco o del océano, porque uno generalmente tiene amigos del otro lado de algún charco que cuando se enteran que alguien ha editado algo, le pide un ejemplar y ahí va. Y en general este tipo de cuestiones suelen trascender más allá de la cantidad de libros que tenga cada edición, sino por la calidad. Sí. Calidad y calidez. Sí, calidez. Y además hay una cuestión que también tiene que ver con la poesía particularmente, pero creo que también se puede aplicar a otras ramas del arte, que es que, en este caso de la poesía, no se vende porque no se vende. Y por eso hay una circulación subterránea de todos estos textos. Vuelvo a reiterar, qué buenos qué buenos artistas tiene Rosario y qué variedad, porque hay en todos los rubros, como siempre decimos aquí en Amil, y justamente de eso también se trata este programa, ¿no? De poder difundir un poco todo esto que está tan relegado y que queremos que también se enteren en otros lugares, ¿eh? Porque hoy, gracias a la web y a estos sistemas de última generación, nos pueden estar escuchando, andá a saber dónde. Puede ser saberlo. Sí, puede ser una cueva, ¿por qué no? Pero también puede ser en otro país. Uno nunca sabe a dónde llega todo esto. Así que desde ya gracias a María Paula, que nos acercó el material. Exactamente. Y Paula, seguí adelante. Y a toda la gente que nos escuche, que hace algo artístico, también un fuerte abrazo para todos y sigan adelante en lo que hacen. Vamos a seguir con la música, Carlos, ¿te parece? Me parece muy bien. Vamos a ir con una banda. Esta banda es una banda británica, es antológica, viejísima. Son del año 1962. Ellos son un clásico, una agrupación que seguramente alguna vez en tu vida un tema por lo menos escuchaste. ¿Cuál? Pero lo vamos a escuchar. Uno de los más conocidos que lo lograron meter en el ranking allá por el año 85 fue, sin duda alguna, ¿cómo se llama este tema? In the Army Now. Ah, sí, sí, sí. Ese fue uno de los temas que, digamos, que lo metieron, pero mal, en los 80 fue terrible. Pero lo vamos a escuchar en una faceta mucho más vieja, más rockeros. Vamos a escuchar este grupo que a mí me encanta, espero que a ustedes también. Y estamos hablando nada más ni nada menos que de este grupo que suena de esta manera en Amil. Dale. Llega a Amil, Status Quo, haciendo Whatever You Want. We'll be right back. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina, esto es Amil. Búscanos en el Facebook en Amil Rosario. Amil no es un programa distinto. Simplemente es como es. Amil. Llega Amil Sonido en Vivo. ¡Hola a todos! ¡Yo soy el mejor! ¡Yo la bestia en medio de la avenida! Los conciertos de Queen en la Argentina modificaron la historia del rock en nuestro país. Las presentaciones del grupo inglés en Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mar del Plata hicieron delirar a miles de fanáticos que nunca habían tenido la oportunidad de disfrutar de una de las más grandes bandas del mundo, cuyo espectáculo combinó la más alta tecnología en luz y sonidos de la época con algunas de las canciones que marcaron a toda una generación. Este registro es un testimonio invalorable del concierto en el Estadio de Vélez, que sin dudas significó un antes y un después en materia de espectáculos masivos y abrió las puertas a una legión de ilustres visitas internacionales. Llega a Amil, a Sonido en Vivo, Queen en vivo en la Argentina en el año 1981. Está sonando en Amil, Queen en la Argentina, año 1981. El tema, We Will Rock You. We'll be right back. ¿Están bien? ¿Seguro? ¿Por allí? ¿Por acá? ¿Y al fondo? ¿Y aquí? All right. Esta canción es especialmente para ustedes. Seguimos con más Queen en la Argentina. Un clásico, Love of My Life. Amor de mi vida. Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart, now you leave me. Love of my life, can't you see? Hoy la piel se le transformó al escuchar cantar a la juventud argentina. Amor de mi vida. Bandas y solistas, conocidos y no conocidos. que marcaron toda una generación. A mil llegan los 80. Llegamos al bloque de los 80, a mil. ¿Y hoy qué tenemos, Carlos? Y hoy justamente tenemos una banda. Aparte, te digo, venimos de un bloquecito también que tiene que ver con los 80, que fue la venida de Queen a la Argentina. Qué bloquecito en Sonido en Vivo hoy, ¿eh? Impresionante. Sí, toda una época, y fue un momento realmente muy importante para la historia de la música acá en Argentina. Prácticamente marcó un antes y un después. Como para no caer en un lugar común. Háblame de Asia, ve un poquito. Asia. Hoy en los 80, ve qué pasa. Asia, además de ser el nombre de un continente, Asia es un grupo de rock progresivo. Uh-huh. Fue creado en el 1981, como un supergrupo, una superbanda, ya que los miembros, sus miembros, los de Asia me refiero, formaban parte de Yes, King Crimson, Emerson, Lake and Palmer, The Bangles. Y este grupo se arma en esta época porque justamente estas bandas, que eran las principales bandas del rock progresivo británico, uh-huh, estaban estancadas o envueltos en rumores de separación. Tenías una situación bastante tensa. Particular, tensa justamente. Y tras la ruptura de King Crimson en el 74, empiezan a surgir planes para crear una superbanda. Y hay varios intentos. En un primer momento el bajista John Wheaton junto con Bill Bruford y Rick Wakeman en el 76. Qué nenitos. Se juntan en el 76, pero no tienen grandes resultados. En el 77 se juntan Bruford y Wheaton con el guitarrista Holworth y el tecladista Eddie Johnson. Este proyecto funcionó un poquito más, uh-huh, pero en el 80 fracasa nuevamente este proyecto. Y en el tercer intento de John Wheaton surge un combo junto a Wakerman, el baterista Carl Palmer y el guitarrista Trevor Rabin. No sé si estará bien pronunciado los nombres. Algunos sí, algunos, por ejemplo, no es Bifford, es Bruford. Bruford, bueno, ahí me encanta Bruford. La pronunciación sí, sí. Del inglés. No, el inglés de los huesos. El inglés de los huesos. Bueno, y así, más o menos dentro de este contexto, se forma en el año 1981, como dijimos recién, esta banda que se llama Asia. Este grupo... aclaro, allá por el 80 cuando sacan el primer álbum, que realmente fue el primer álbum el que le da, digamos, todo el éxito, porque después era tratar de mantenerlo, que con el segundo más o menos lo pudieron sostener, pero ya después, no, aparte porque vos imaginate, semejantes monstruos de la música, cada uno en su instrumento, voces buenas, todo... Cambiar de golpe, no, aparte cambiar totalmente, dar un vuelta de página y decir basta de música complicada, vamos a lo más simple vamos y llegarle a lo cosas popular. Sencillo, vamos a hacer cosas populares. Y se le fue de las manos porque realmente, cuando sacan el primer disco, estuvo ahí, fíjate, bien en la historia. Estuvo ¿cuánto? Mucho tiempo muy bien rankeado. Exactamente. Estuvo mucho tiempo muy bien rankeado. Estuvo, a ver si tengo acá el dato exacto. Estuvo 9 semanas como número uno en la lista de los más vendidos americanos. Y simples como Only Time Will Tell o Hit of the Moment, bueno, llegaron a los más altos de los tops. Bueno, hit of the Moment, creo que fue el primer hit que meten, que es en castellano sería El Calor del Momento. El Calor del Momento. Que justamente ese, hasta el día de hoy, sigue sonando en todos lados y es el que estamos escuchando de cortina aquí en Amil. Exactamente. Esa es la cortina que estamos escuchando. Y es uno. Este long play justamente está considerado uno de los long play de cultos. De perdón, la música perdón, de rock. Perdón, lo voy a interrumpir. Interrúmpame. ¿Usted se dio cuenta de la palabra que dijo? Culto. No. Long play. Long play. Por favor, explique al aire qué es un long play, bueno, porque hay gente que no sabe lo que es. Para el que long play. No lo sabe, justamente hace ya en la década del 80, ¿cuántos años pasaron? Tal vez 2015, bueno, muchos años, antes que existiera el CD. Blu-ray, CD, ni DVD, hablar. Lo que quieras. Incluso antes de eso existía. Antes del CD. El vinilo. El vinilo. Que era, ¿cómo le explico? Como un CD, pero mucho más grande. Mucho más grande. El y era de color negro. El disco de pasta, digamos. Que venía con un papelito redondo en el medio y un agujerito. Donde uno ponía una especie de eje que tenía la bandeja giradiscos. Uh-huh. Y le acercaba un bracito con una púa. Es bastante práctico en la explicación, así que si no entendieron, búsquenlo en la web. La púa recorría algo que se llama surco, donde estaba grabada la música, y uh-huh, mediante un complicado, o tal, en realidad sencillo, sistema mecánico y electromagnético, reproducía la música. Qué bien la explicación, me encantó. Por ahí, a lo mejor, alguno va a encontrar estos rarísimos elementos en, o bien, melómanos que tengan toneladas de estas cosas, o en las ferias retro, las ferias artesanos, incluso hay gente que lo usa para hacer carteras, relojes y qué sé yo. Pero te digo que no estás tan fuera del tiempo. Mejor dicho, no estamos tan fuera del tiempo. Y después del tema, le vamos a explicar a la gente por qué no estamos fuera del tiempo. Porque uno dirá, uy, qué antigüedad, un vinilo, una púa, el roce, cuando claro, en el láser no hay roce. No, exactamente. Bueno, cuando volvamos del tema, aquí en AMI le vamos a explicar a la gente que esto no quedó fuera del tiempo. Y le vamos a explicar por qué. Ahora vamos a ver. Vamos a seguir con la música, dale. Dale. Llega al bloque de los 80s en AMI. El grupo Asia haciendo Don't Cry. Behind you. Seguimos en el bloque de los 80. Hay más para compartir con ustedes del grupo Asia. Pero antes queremos, aquí con Carlos, le vamos a sacar esta incógnita, esta duda, sobre lo que es el vinilo, ya que estamos en los 80 y nos fuimos en el tiempo. Exactamente. Ese tema que habías tirado antes bien, de el tiempo. Bien. Le explico por qué no estamos fuera del lugar ni del tiempo. Porque han vuelto los vinilos. Mentira. Sí, señor. Es más, nunca se fueron. Han vuelto a la Argentina. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos y en otros lugares del mundo se siguieron haciendo los vinilos. En Argentina, por razones de costos y de un montón de cosas, no se pudieron seguir haciendo. Pero ahora han retomado, pero lamentablemente en un formato importado. ¿Por qué les digo esto? Porque en la Argentina todavía tampoco se siguen fabricando, salvo algunas raras excepciones. No creo que artistas argentinos hagan vinilo, salvo que lo hagan por una razón muy loca, como puede ser un grupo como Divididos, que se le ocurra sacar un vinilo. Pero Y voy a tener que desempolvar el Wincofón, o el combinado. Por supuesto, el que tiene su viejo Wincofón ahí escondido, sáquenle todo lo que tenga arriba. Sí. Telaraña y todas esas cosas, porque todas las porquerías que uno va poniendo arriba de los muebles, sí, que no usa. Porque sirve, Lo que sí, vienen a muy alto costo, porque son importados. Algunos hasta están en precio en euros. En euros. Están en euros, mejor dicho. En dólares, en euros, así que son carísimos. Para que tengan una idea, un vinilo, un álbum completo, qué sé yo, quiero el vinilo de los Guns N' Roses y el primero, Apetito por la Destrucción, y calculale un 400, un 500, así nomás te la digo, 500 pesos, una cosa así. Actualizado, al 2015. Bien. No sé de a quién más cuánto más, o sea que va a raíz de lo que esté el dólar o el euro. Mira, bueno, es una buena noticia para los coleccionistas, una mala noticia para el bolsillo, sí, y una noticia, no sé si buena o mala, para aquellos que todavía conservan combinados, tocadiscos, bandejas, wincofones y otras. Y le cuento otra cosa más a la gente. Le contamos que el vinilo no es una cosita, sino más. ¿Por qué le digo esto? El mismo Charly García, Carlos García Moreno, Charly García, dijo que jamás, jamás un CD o otro formato se va a comparar al sonido que larga un vinilo. No, porque desde ya hay una diferencia en términos de cómo se graba. El vinilo, por la forma en que está grabado, tiene una posibilidad de matices y de sutileza que le da lo analógico, que permite justamente eso, registrar sutilezas que el registro digital no lo permite. ¿Y sí? Esa es la... Hay más radiofrecuencia, o sea, hay más... El surco mismo tiene más capacidad de lectura. Sí, guarda más información. Exacto, justamente porque no está limitado a 1 y 0, como es la cuestión digital, y tiene otros rangos de registro y guarda mucha más información que un CD o un DVD o incluso un Blu-ray. Sí. Bah, aunque el Blu-ray tiene bastante capacidad. Sí, pero en términos de información de sonido, justamente el long play, como no depende de ceros y uno, que sí depende el Blu-ray, tiene pequeños saltitos, pequeñas sutilezas, que únicamente se pueden conseguir no de manera digital, sino de manera analógica. Bueno. Dejamos el vinilo, dejamos todo lo que es los wincofones y todas esas cosas, y ya vamos cerrando este bloquecito de los 80 que lo tuvimos, este supergrupo denominado Asia. ¿Cómo está formado Asia en este momento? Porque esta gente, aunque ustedes no lo crean, siguen grabando discos y tienen como 14 discos en su discografía. Así que es una banda que cada uno sigue sus tareas, ¿no es cierto?, sus trabajos solistas, sus agrupaciones, digamos, correspondientes, pero en algún momento determinado se vuelven a juntar y siguen grabando discos de Asia. Y siguen grabando. Hay muchísimos discos de Asia. Hace poquito sacaron uno en el 2014 que se llama Gravitas. Pero la banda, ¿cómo está ahora formada? En este momento la formación actual es Geoff Downes, John Wheaton, Sam Coulson y Carl Palmer. Bueno, Carl Palmer es el baterista original de los Emerson Lycan Palmer. Que ya lo vamos a traer en algún momento. Vamos aquí a tener Emerson Lycan Palmer. Y en cuanto a discografía, hay discos que van del 82 hasta el 2014. Que podemos referir, a ver, Asia, Alpha, Astra, 82, 83, en el 85 Astra. En el 90 sacan Denim Now. En el 92 Aqua, creo era. Sí, señor. En el 94 Aria. En el 96 Arena. En el 99 Rare. En el 2011 Aura. En el 2004 Silent Nation. 2008 Phoenix. 2010 Omega. 2012 en fin. XXX, no, o 30, o Triple X, sí, como sí, usted lo quiera recordar. Y el que mencionabas vos, Gravitas, en 2014. Exactamente. Son unos cuantos discos de esta super banda. Bueno, ya nos estamos despidiendo de este bloque de los 80. Hoy, dedicado a este super grupo. Hay muchísimos super grupos. Hay un montón de bandas, no solo de los 80, sino de otras épocas, que han rejuntado grosos de la música para, bueno, o no sé si sacarle rédito, hacer buena música, no sé cómo llamarlo, pero bueno. O todos juntos. Vos imaginate lo que debe ser un ensayo de estos tipos, dicen, vamos a zapar. ¿Te imaginas lo que debe ser eso? Aparte que un tipo como Rick Wakeman se ponga a zapar, debe ser algo increíble. Casi al final del programa tenemos otra sorpresita de otro supergrupo. Pero no de los 80, un supergrupo que es 2014. Y cuando diga los nombres de los que... Supergrupo 2014, eso no puede ser. Bueno, cuando les digamos los que integran este grupo, no lo van a poder creer. Delgado, no venda humo, Delgado. No vendemos humo en Amil, simplemente vamos a toda velocidad con el cierre del bloque de los 80, ¿le parece? Vamos con Asia y nos vemos en el próximo programa con más del 80. Ya en el cierre del bloque de los 80, seguimos con Asia, el tema Wildest Dreams. Who fought the war behind the lines? They had forgotten all the soldiers. The bandit puts them way behind the time. Llega a mil la banda rosarina Chapa Blues haciendo Danzarín. Thank you. citizens, that about wraps it up here on Meridian for the off-world news bulletin. Seguramente no entendiste nada, pero a partir de este momento vas a comprender que Amin es un idioma universal. Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Había una vez unos chicos que soñaban con llegar a subirse y tocar en un escenario. Hoy, alguno de esos chicos se transformó en un clásico del rock. Llega a Mil Histo Rock. Sonando en el Histo Rock hoy, en Amil, el señor John Etrington, más conocido como John Miles, un músico que muchos de ustedes, salvo los que están muy metidos en la música, no lo conocen muy bien. Es un señor que ha tocado en grandes bandas, como por ejemplo en la banda de Tina Turner, aunque no lo crean, ha estado ahí. Ha participado en la placa Outrider de Jimmy Page, el legendario guitarrista de Led Zeppelin. También tuvo participaciones muy especiales con el señor Alan Parsons. O sea, el que de es, Alan Parsons Project. Exacto. O sea que es un músico relevante, ¿no? Un músico que sabe tocar muy bien la guitarra, es tecladista y aparte es cantautor. Así que es un multifacético, como diría aquí el amigo Carlos. Bien. Durante la década del 70, este señor lanzó 18 sencillos y 4 álbumes de estudio, entre los que se podría mencionar Rebel, que es el que estamos escuchando de fondo, del año 76, Stranger in the City, del 77, y Saragón, del 78. Sin embargo, Miles tuvo mayor éxito con sus sencillos, además del que vamos a escuchar ahora en Histo Rock. Estuvo High Fly del 75, Remember Yesterday del 76 y Slow Down del 77. También alcanzaron buenas posiciones en las listas. Muchas de sus canciones fueron co-escritas en conjunto con su bajista Bob Marshall, por ejemplo Slow Down, que apareció en la película Players del 79, protagonizada por Ally McGraw y Dean Paul Martin. Mire usted. Entre el 76 y el 77 hizo varias apariciones en el programa de televisión británico Supersonic. En la década del 80 continuó grabando y haciendo giras. En el 83, una nueva radio del sur de Inglaterra utilizó partes de su tema, del que vamos a escuchar, como cortina musical. También este tema que vamos a escuchar ahora en el Histo Rock de Amin fue cortina de programas de televisión chilena, de televisión de todo el mundo, pero fue de un programa periodístico argentino muy conocido en aquel entonces, que era Mónica Presenta. ¿Recordarán? No, me acuerdo del programa, pero no me acuerdo de la cortina, pero esto me hace pensar que el tipo, aparte de ser un muy buen músico, era una especie de decorador de interiores de programas de televisión. No, lo que pasa es que el tema daba para cortinar. Y aparte, en ese entonces, ese momento, en todo el mundo, se cortinaba mucho, no solo con John Miles, sino que con Alan Parsons Project. Con Alan Parsons, sí, eso sí. También con Vangelis, con muchísimos de esos, sí, de esos, sí, solistas, sí, sí, y grupos que realmente fueron muy buenos. Electric Light Orchestra. Claro, ¿sí? Exactamente, Elo también, sí, sí, sí, sí. Emerson mismo. Sí, como en fin. Ahora se está usando el tango electrónico, o sea, de bajo fondo uno lo escucha permanentemente, sí. Pasa, sí, que sí, esa, sí, música, sí, en cierta manera, es atemporal. Es una música. Exactamente. La de esta gente que la podés escuchar hoy, mañana, antes de ayer y después. Sí, y te puede seguir siendo, mejor dicho, te puede seguir pareciendo una música actualísima, muy, muy actual, o desde la primera vez una música que tiene quién sabe cuántos años, y es una cuestión que Es como los clásicos, que nunca terminan de decir todo lo que tienen para decir. No tienen tiempo, siempre están vigentes. Por eso este tema que elegimos ahora para compartir aquí en el Listo Rock de Amil, para mí es hermoso este tema, así que escúchenlo. Seguramente alguna vez seguro lo han escuchado, seguro. Pero escúchenlo porque tiene una variación de ritmo. Van a escuchar también hasta en partes que es muy, muy parecido a lo que hace Alan Parsons Project. Escúchenlo, es una voz increíble y tiene unas joyitas musicales muy lindas, muy interesantes. Vamos a compartir entonces con ustedes en el Listo Rock a John Mayle haciendo este tema. Está sonando John Mayle haciendo este clásico. Music. Music of the future and music of the past. To live without my music would be impossible to do. In this world of troubles, my music pulls me through. Thank you. pasaba en el Listo Rock de Amil. El señor John Miles haciendo este clásico del año 1976, el tema era Music. Qué tema, verdaderamente muy buen tema. Me gusta mucho este tema a mí, personalmente. Bien, vamos a ir ya para cerrar este bloque de Listo Rock con el señor John Miles. Te cuento que tiene más o menos unos 18 discos, muchos de ellos son recopilaciones, porque el fuerte de él fue entre los 70 y los 80. Ajá. El tipo trabajó mucho en esa etapa. Después se dedicó más bien a participar en otras agrupaciones, a hacer trabajos para otros músicos. Y hay una perlita. El señor John Miles tocó el órgano Hammond en el álbum de Joe Cocker, Night Calls. El Hammond, mirá. Del álbum Night Call del año 1992 de Joe Cocker estuvo el señor John Miles. También tuvo una participación especial entre octubre del 2008 y el 2009 en la gira de Tina Turner, que fue por América y Europa. Estuvo como guitarrista en la agrupación de Tina Turner. Y ya cerrando este bloque de Listo Rock, vamos a disfrutar ya en el cierre de otro tema de John Miles, que pertenece al, digamos, tercer trabajo discográfico de este señor. El tema es justamente el que le da título a la placa, que fue grabada en el año 1978. Vamos con John Miles en el cierre, haciendo Zaragoza. Thank you. Go and get your storybook. No, no, not one of those. A real story. A real story. No dejes que nadie te lo cuente. Amin es una aventura que tenés que sentir, Amin. Bien, seguimos en Amil. Estamos medio que ya llegando al final, pero tenemos todavía un tiempito más. Veo que por ahí te llegó una noticia muy buena que tiene que ver con algo de un libro. A ver, comentame un poco, Carlos. A ver, a lo mejor te estás refiriendo a esto, que es un cable de último momento que nos han pasado por abajo de la puerta del estudio. El periodista musical Juanjo Ordaz presenta un libro en castellano que analiza la carrera de Iron Maiden desde un punto de vista diferente. El libro se titula Deconstrucción, Iron Maiden. Se trata de un ensayo sobre la trayectoria de la banda, analizando pormenorizadamente cada una de las obras desde un punto de vista novedoso e intelectual, distinto a cualquier otro acercamiento que se haya hecho. En esta obra el autor propone una forma distinta de escuchar y analizar los discos de Iron Maiden y si todo sale como está previsto, el libro estará disponible a partir de la próxima semana. Para nosotros la próxima semana, para el oyente quizá sea... Ya haya salido. Claro, sea algo que ya ha ocurrido. Bueno, pero sabe que está en plaza, digamos este disco. Sí, es... Perdón, este libro. Sí, se va a poder conseguir, supongo que en cualquier librería. La editorial es Editorial Milenio y con este dato uno puede visitar la página de la editorial y eventualmente pedir un ejemplar de este libro. Ahora vos fijate, sí. Un libro para desmenuzar toda la carrera discográfica de Iron Maiden. Sí, groso, no desmenuzar, sino yo supongo, estoy acá... Escuchar de otra manera los temas. Claro, partiendo de el título que se llama Deconstrucción. Que ya la cuestión de deconstruir las cosas, en realidad es un punto de vista que no es novedoso per se, porque es una postura filosófica, es algo que viene de las academias que en un momento empiezan a pensar desde la epistemología y otros abordajes de lo que es el conocimiento en sí. No tengo datos que se haya pensado en este punto de vista deconstructivo la obra de Iron Maiden. De hecho, lo deconstructivo hoy, casi que en los círculos académicos, a mí me parece que está un poquito pasado de moda, pero sin embargo sigue siendo novedoso o por lo menos llamativo utilizar este abordaje para una banda y no sé por qué Iron Maiden justamente. Y porque tiene sus letras, son medias que habla de historias y de muchas cosas que por ahí da para hacerle un análisis, ¿no? Bueno, el método deconstructivo se utilizó mucho en la lingüística justamente y por eso me llama la atención pensarlo para la música, salvo que nos remitamos a lo que sería la letra, y como todo texto es el texto y su circunstancia y su contexto, ahí sí me parece que cabe bien la cuestión de la deconstrucción, pero me intriga y vamos a ver si lo conseguimos dentro de algunos días para nosotros y quién sabe cuándo para nuestros oyentes. A ver qué se puede entender, saber, conocer de este libro. Así que, bueno, hasta acá llegó el cable. No sé si tiramos un poco más, se desenchufa. Ya, pero por lo menos, digo, dedican tiempo a estas cosas, ¿no? Hay gente que le dedica tiempo a estas cosas. Exactamente. Bien, vamos a seguir con la música. Lo que llega ahora es otro supergrupo. Es lo que habíamos hablado antes de eso. ¿Cómo es este supergrupo del año 2014, perdón? Bueno, este grupo se llama Rated X. No creo que se llame Rated X, será Rated X. Si lo decimos en inglés. Exacto, Rated X. Ahí está, lo dice usted, muy bien. Esto es un supergrupo, ¿por qué? Porque lo forma en realidad el dueño de una compañía discográfica, el que le tira la idea a otro señor que es un grosso, como es el cantante Jolin Turner, ex Purple, ex. Que es Yngwie Malmsteen, ex hermano de Tina Turner. No, tanto como eso no. No creo, creo que lo echan. No, nada que ver. Pero bueno, y agarra y dice: tenés que armar una super banda. Claro. ¿Y con quién la forma? Bueno, Jolin Turner, como bien te dije, ex Rainbow, Purple, Malmsteen. Lo forma con Carmin Appice, un batero que supo estar en las filas de Rod Stewart, la banda de Rod Stewart, Vanilla Fuji, Cactus, Mother Army, en fin, un montón de bandas. Como bajista va Tony Franklin, banda de The Firm, fue bajista de la banda de Jimmy Page. Ah, mira. De Blue Murder también. Blue Murder, ¿sabes qué es? Es la banda del ex violero del año 86 que tuvo Whitesnake. Nada más ni nada menos que de John Sykes, que fue el que visitaron en ese momento a Brasil. Dígamelo a mí. Whitesnake visitó Brasil en el 85 con este señor, con John Sykes, que tenía la banda Blue Murder, ¿no? Pero en esa agrupación está este señor, el bajista Tony Franklin, y en la guitarra el señor Carl Korsran, que también supo tocar con Jolin Turner y Nuclear Assault, otra banda tuvo este señor. Bueno, esta gente se juntó, hicieron este disco que fue grabado en el 2014, que evidentemente no lo pasó ni mi vieja, pero bueno, nosotros aquí en Amil lo rescatamos, sabemos que existe, y vos hoy, por estar escuchándonos a nosotros, lo vas a compartir y vas a juzgarlo y vas a decir: me gusta, no me gusta. Ahí lo tenés. Vamos entonces con la música de Raid X. Ahí está, va. Suena en Amil, Raid X, haciendo Fire and Ice. Look in my eyes and you'll see seguimos con más Red X, haciendo Stranger in You Soul. es un programa distinto. Simplemente es como es. Amin. Llegado ya al final, lamentablemente está terminando a mil. Hemos tenido un programa hoy, realmente espectacular. Dígamelo. Espero que le haya gustado a la gente que nos está escuchando. Y ya cerrando el a mil de hoy, le queríamos comentar porque hemos mucha gente nos pregunta sobre el grupo australiano AC/DC. Ah, sí, sí, a mí me paran por la calle y me preguntan justamente por eso. Es mucho fanático en la misma página, por ahí, a mí en mi Facebook, qué sé yo. Gente que gusta mucho de este grupo nos pregunta qué pasa con el baterista y qué pasó con el hermano de Angus Young, Malcolm Young. Algo que ver con Paul Young. Paul Young. Sí, uno eso, y otro el baterista. ¿Qué le pasó a Phil Rudd? El baterista de AC/DC... Phil Rudd, parece ser que ha comparecido en la corte de Nueva Zelanda o New Zealand y se declaró culpable de posesión de metanfetamina y marihuana. Ah, bueno. También se declaró culpable de la acusación de amenaza de muerte durante la audiencia en el distrito de Turanga y la acusación de una segunda amenaza de muerte. Ha sido retirada, supongo que por haber admitido todas estas cuestiones. Y de acuerdo con Stuff de Nueva Zelanda, el juez ha pedido la fianza, le ha pedido una fianza a Rudd y será sentenciado el próximo 26 de junio de este año 2015. Y de acuerdo con estas noticias, el músico ha permanecido en silencio. Salvo cuando se le ha ordenado hablar, cosa que conviene hacer cuando uno está en una corte neozelandesa, callarse cuando no tiene que hablar y hablar cuando le dicen que hable. Y también Rudd ha recusado comentar la sentencia al abandonar el tribunal. Así que complicado. Está complicado. Bueno, está eso, complicado. Eso por un lado. Por un lado. Por un lado lo del bátero. Lo del bátero fue solucionado. Con, habrán visto ustedes el último trabajo de AC/DC que se llama Rocker Boost, habrán visto el último clip que ya no está Phil Rudd, está el nuevo, que no es tan nuevo en AC/DC, y no es tan nuevo tampoco en la jerga del rock. Estamos hablando de Chris Slade, el pelado. Ah, mira. El pelado Chris Slade también fue parte de la agrupación de Jimmy Page, fíjate vos. ¿Y esto por este tema de la marihuana y la metanfetamina? Exactamente, fue reemplazado porque ya lo venían viendo que venía todo este problema, digamos. Ese no es el único problema que tiene. Le fueron AC/DC. Tomando el peso, como quien dice. Exacto, ese no es el único problema que tuvo AC/DC. Estamos hablando del batero. Pero fíjate sí. Vos que el hermano de Angus Young, Malcolm, que es el guitarrista rítmico de la banda, sí. Le han detectado, es más, han salido hace muy poquito tiempo unas fotos de él llevado de la mano, tiene demencia senil. No me diga. Así que también complicado, ya por salud. Eso, y, bueno, y eso es algo que realmente es complicado. Así que bueno, complicadísimo AC/DC, pero siempre sale adelante. Siempre AC/DC sale adelante. Así que no se preocupen porque hay AC/DC para rato. Nosotros llegamos con final. Estos músicos o con otros. O con otros. Nosotros llegamos al final. Llegamos al final. Nos vamos a ir con esta. Una palabra que no usan mucho hoy: la yapa. La yapa, claro, muy bien. ¿Sabrán lo que es la yapa? Explíquela, por favor. ¿Qué es la yapa? La yapa es algo que se usaba hace unos cuantos años, que era cuando uno se dirigía a un comercio y compraba, pongamos por ejemplo, un kilo de galletitas. Y el almacenero le daba un par de caramelos, un cuarto kilo de mondiola, o alguna cosa extra que se llamaba la yapa, justamente. La extra, lo que no se pedía, pero sin embargo se ofrecía. En su momento, Las verdulerías tenían perejil para dar de yapa. Hoy no, ya eso se perdió. Y bueno, esa es más o menos la historia de la yapa. ¿Quieres que se lo resuma? ¿Sabes cómo le dicen hoy? ¿Cómo dicen? Bonus track. ¡Bonus track! El bonus track, el final. ¿Lo disfrutó el programa? Yo sí. Yo la pasé muy bien. Yo sí. Realmente. Espero que los del otro lado, los que nos están escuchando, sea como sea, la pasen igual o mejor que nosotros. Nos vamos a ir, entonces, de este a mil con John Miles, con otro temita en vivo, haciendo, yo diría, una genialidad. Un tema de Queen que a mí me encanta y creo que a ustedes también. Pero en una versión de John Miles. El tema es un clásico. Nos vamos entonces con John Miles haciendo un tema de Queen en vivo, Rapsodia Bohemia. Un abrazo, un saludo a todos y gracias por el aguante. Chao, Carlos. Nos vemos. Nos vemos, Willy. Hasta luego a todos. Y será el próximo encuentro. Quién sabe cuándo, quién sabe por dónde. Pero por siempre. El Facebook, en Amil Rosario. Siempre Amil. Exacto. Chao. Gracias. Chao. Hasta luego. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really matters. Too late, my time has come, sent shivers down my spine. Everybody's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Got to leave you all behind and face the truth. Mama, ooh, I don't wanna die. I sometimes wish I'd never been born. I'm just a poor boy, nobody loves me. Easy come, easy go, will you let me go home? Mamma mia, Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me. can see, nothing really matters, nothing really matters to me. Rosario, Santa Fe y Argentina, esto fue A Mil. Búscanos en el Facebook en A Mil Rosario. Búscanos en el Facebook en Amil Rosario.